que va. Hola, bienvenidos al podcast de Pachecos Cósmicos Anónimos. Esta noche es nuestro primer podcast que grabamos hoy a... ¿A cuánto estamos? A 4 de diciembre. A 5. 4, todavía es 4. Son 11:44 p.m. Todavía es 4 de diciembre. En este podcast daremos opiniones irrelevantes porque somos gente común que no sabe nada ni ha estudiado nada. Solo daremos nuestra opinión como buenos ciudadanos. ¿Qué opinas tú, invitada número 1 del nuevo podcast? ¿Qué opina del nuevo podcast? Sí. Pues creo que es importante tener conceptos nuevos. Y se necesitan espacios para libre expresión. Y creo que cada persona ve las cosas desde el punto de vista que le toca vivir, conocer, observar. Y es valioso la opinión de cada uno. Y bueno, me parece que todos tenemos la libertad de poder manifestarnos de alguna u otra manera en este cambio de era. Bueno, como ya vieron, esta va a ser una de las opiniones que vamos a tener durante todas las transmisiones de los podcasts. Opiniones de gente común, como tú, que escuchas esto, como yo, que grabo esto, como la invitada número 1 que dice eso, como todos. Para esto lo hacemos, para demostrar que no es necesario tener estudios, estar inmersos en el tema para opinar de algo. Es una libre opinión que tenemos derecho todos de hacer y la queremos transmitir con ustedes. Asimismo, podemos recibir sus opiniones de qué es lo que quisieran que habláramos. ¿Qué opinan ustedes sobre los temas? Pero bueno, por ejemplo, ahora los dejamos con un grupo de Nayarit que se llama La Tribu Cósmica. Espero les guste este grupo. Es un grupo de Nayarit que conocí en uno de los viajes que hice a San Pancho, Nayarit, una playa muy bonita con gente agradable. Es un grupo muy alternativo que tienen como 4 discos y este me lo vendió un buen amigo de que practica capoeira. Es el que realiza las percusiones y él es del DF, solo que se fue a vivir a Nayarit con su esposa, que es argentina. Ambos practicantes de la capoeira, al igual que su hijo, y son muy alivianados, como se puede imaginar, escuchando su música que acostumbran. ¿Tú qué opinas, invitada número 1? Bueno, la verdad yo no conocía este concepto de música, pero me gusta, me divierte, me entretiene, es un género demasiado movido, una combinación entre la samba, los sonidos con... ¿cómo se llaman? ¿Percusiones? Ah, sí, son puras percusiones y se escucha muy bien. La verdad estoy educando mi oído. Gracias por tu opinión, invitada número 1. Ahora estamos buscando otro grupo que nos agrada en lo particular. De hecho, este grupo lo encontré por casualidad buscando canciones en internet. Vi su nombre y me llamó la atención. Ellos se llaman Paté de Foie. Es un grupo mexicano. Ellos mismos se consideran mexicanos, a pesar de que dos de sus integrantes son de argentinos. Tienen un concepto de jazz muy alternativo, muy rico, muy muy bueno para el oído, que es algo que les queremos compartir con ustedes. Tocan muy bien como grupo, con sus discos de estudio como en vivo. Ahora les dejamos esta canción de ellos, disfrútenla. Bueno, espero les haya gustado la canción del Tren de la Alegría. Ellos son Paté de Foie. Han sacado tres discos que son música moderna, El Tren de la Alegría y por último Boquita Pintada. Y ahora vamos a recibir la opinión de la invitada número uno sobre este grupo que también le agrada por lo que me ha comentado y he visto. Y escuchémosla. Bueno, sí, la verdad es que la combinación de los diferentes instrumentos que se escuchan en las canciones, pues es algo versátil, algo diferente. Los ritmos, la música, juegan con los sonidos y eso parece ser muy entretenido. Y bueno, lo nuevo es padre conocerlo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ir ya a uno de sus conciertos y nos pareció un show entretenido, tiene público, hemos leído su reseña, tiene poco tiempo, es un grupo mexicano con artistas argentinos, por eso es que el acento se puede distinguir mucho de un grupo mexicano es lo que los hace diferentes, pero un buen concepto, algo rico. Pues bueno, esa fue la opinión de nuestra invitada número uno. Si ustedes quieren dar la opinión o recomendarnos algún grupo, se los agradeceríamos, ya que queremos que sea un podcast dinámico con la opinión de ustedes, ya que es para ustedes. Queremos que se sientan muy cómodos escuchando todo esto. Y pues haremos lo posible por complacerlos en todo, leyendo sus opiniones, escuchando sus críticas, escuchando sus mentadas y todo lo que nos quieran decir si estamos cagando. Como les repito, somos personas normales, de hecho no tenemos ni un estudio para grabar todo esto. Se darán cuenta que no tenemos ni buena edición como otros podcasts. Y pues bueno, pues nos dimos a la tarea de grabar este podcast, ya inspirados escuchando otros podcasts como el podcast de Hola Yo Rubio, de Warpig, muy recomendables de mi parte, al igual que las películas de Gimme the Power, por ejemplo, dirigida por Hola Yo Rubio también. Y pues igualmente nos gusta la música de Lost Acapulco, donde Warpig es baterista. Ahora vamos a escuchar una canción que seleccionó nuestra invitada número uno, la cual es la de Black is Black, cantada por... Ah, bueno, esa rola ya es una rola de los 70s no, aproximadamente, cuando estaba pegando todo el rock, cuando fue las fechas del gusto de Avándaro. Ya existía Black is Black, que fue una canción que de un grupo, ahorita no recuerdo su nombre, pero ahora la vamos a escuchar interpretada por los Straitjackets, grupo de surf, muy, muy bueno y de inspiración para varios grupos de surf de México. Escuchémoslo. Bueno, qué mejor ejemplo para demostrar y recalcar que somos gente común, personas común y corriente, como tú, como él, como tu primo, como tu papá, como tu tío, que no estamos sumergidos en el tema, ya que por ejemplo me comenta la invitada número uno que no es de los 70, más bien es como de los años... 60, 50. Bueno, como sea. Si ustedes saben de qué año es, les agradeceríamos nos los digan para enriquecernos mutuamente con el conocimiento de todos. Así nos despedimos, esperamos les haya gustado este podcast número uno de... ¿cómo dijimos que nos llamábamos? Pachecos cósmicos. ¿Cómicos? Cósmicos. Cósmicos. Cósmicos. Hasta la próxima, amigos.